Como siempre, aquí en Radio La Negra nos encontramos a las 3 de la tarde, todos los lunes, en este viaje que hacemos por el aire para encontrarnos con ustedes, con la música, con la poesía, con algunos comentarios que nos vengan bien. Y Cora Gabrás, la poeta, siempre firme ella acompañándonos. La dirección técnica de Javier, tenemos a Eduardo Auer con su guitarra, sus canciones, quien les habla, Oscar Acebras. Y la guitarra, siempre la guitarra. Te recuerdo, Amanda, en la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba. Sancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna, en 5 minutos suena la sirena de vuelta al trabajo. Caminando, lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a las sierras, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, con él. ¿Qué tal, Corita? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Muy bien. Habíamos traído algo en mente. Sí. Hablar de los árboles. De los árboles. Lindo tema, ¿eh? Sí. Bueno, escuchamos a Eduardo. Bueno. Evocar, sí, al menos, alguna palabra que figure y nos ponga en situación, en el espacio, en el lugar que puede habitar el árbol, ¿no es cierto? Bastante, por desgracia, maltratados. Sí. En esta época que corren los tiempos de los negocios, ya sean inmobiliarios o aquellos negocios como para desterrarlos de su lugar y traerle otras cosas a la tierra que no son propias. Yo estoy queriendo aclarar una cosita, que esta propuesta que le traemos aquí a la radio, en el día de hoy arrancó a las 15 o'clock, como dicen aquellos allá del norte. Este, pero en más va a ser a partir de las 3 y cuarto. Ah, sí, sí. ¿No es cierto? Es decir, y no sé si ya hemos bautizado el espacio con el nuevo nombre, porque la vez pasada fue una cuestión así muy, muy de lo casual, que nos presentamos aquí en la radio, nos atendió Javier, y veníamos a hacer esta propuesta, un poquito de los tiempos que se den y sin programar en demasiado futuro, o con demasiado proyecto futurista, tener un espacio en el que se pueda justamente hacer esto, explayarnos un poquito en la poesía, en algún cuento corto, en la música, con la guitarra siempre. Y resultó ser que terminamos haciendo un programa así totalmente, de un lado, por decirlo, atípico, y por otro lado, así como salió, sin haber preparado nada. Pero en ese momento sí se concebió, o apareció el germen, de armar algo que es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, en aquel día salió como las 6 menos 20, porque fue la hora en que estábamos acá, y quedó eso del relojito en la cabeza, por lo que hoy decidimos ponerle como título las 3 y cuarto, o las 15 por la 91, puro número. Así que bueno, quería hacer esa salvedad, porque de golpe si alguien es bien en cuanto a la prolijidad horaria, va a decir, pero ¿cómo? ¿Lo anuncian a las 3 y arranca a las 3 y cuarto? No, va a arrancar a las 3 y cuarto. ¿Está claro? Operador, usted lo dice. Perfecto. Nos da el ok y quiere decir que sí, entonces. Por lo tanto, como estamos con el tema de intentando algo sobre el árbol, hay dos veces en que aparece en una canción, en una y en otra canción, justamente nombrándolo. Y una de las primeras que yo no voy a tocar con la guitarra, sino voy a intentar leer, va a ser un tema que, sí, por supuesto, siempre y cuando lo encuentre acá entre mis papeles, que es el aromo. Ah, sí, el aromo, sí. Que todos lo conocemos por lo que lo expresa, lo canta y lo dice Donata, ¿no es cierto? Yo no estoy como para poder tocar eso. Así que lo que sí traje fue el texto para leerlo y compartirlo. Y dice: hay un aromo nacido en la grieta de una piedra, parece que la rompió para salir de dentro de ella. Está en un alto pelao, no tiene ni un yuyo cerca, viéndolo solo y florido, tuito el monte lo envidia. Lo miran a la distancia árboles y enredaderas, diciéndose en con rencor pa' un solo cuanta tierra. En oro le ofrece al sol pagar la luz que le presta, y como tiene de más puñados por el suelo siembra. Salud, plata y alegría, tuito al aromo le suebra, a según ven los demás, donde el lugar que lo observan. Pero hay que dar y fijarse cómo lo estruja la piedra, fijarse que es un martirio la vida que le envidian. En esa el rajón, el árbol, nació por su mala estrella, y en vez de morirse triste, se hace flores con sus penas. Como no tiene reparo, todos los vientos le pegan, las heladas lo castigan, el agua pasa y no se queda. Ancina vive el aromo sin que ninguno lo sepa, con su poquito de orgullo, porque es justo que lo tenga, pero con el alma tan linda que no le brota una queja, que en vez de morirse triste, se hace flores de sus penas. Eso habrían de envidiarle los otros, si lo supieran. De Atahualpa Yupanqui. Belleza. Pampa seca. Luna sobre el monte de Caldenes. Tropel de sombras, potros de la noche. ¿A dónde empiezas y a dónde terminas, pampa? Alambrado y distancia. Qué enorme tu silencio, erguido sobre pies de tierra cortajeada. Un árbol hizo una guitarra. Un hombre tocó una minga. Y esa música tuya, pampa, es una rosa suelta desafiando al polvo y al olvido, Pampa. Pampa. Pampa seca. Pampa seca. Adelante. Es mío el poema. Qué bonito. Hay que decir el autor. Sí, hay que decirlo siempre. A mí me da vergüenza cuando digo Cora Gabras, pero tengo ese nombre desde que nací. Y soy yo. Bueno, ¿alguna otra cosa? Pero hay ¿qué? Más cosas. Hay más cosas. Pero para no andar pisándonos. Para seguir el hilo conductor del foco hacia el árbol, ¿no? Hacia el árbol. Que esto fue la idea que pusiste vos, Corita. Sí. Una tierna idea, una inteligente idea para grabar, para hacer el programa siempre más o menos con un hilo conductor al árbol, ¿no? Sí, es así. Y ustedes piensen que esas guitarras que tocan tan bonito están hechas del cuerpo, del alma del árbol, porque es madera. Es verdad. Y ahí ya tenemos algo como para decir más del árbol, ¿no? Entre tantas cosas, no nos olvidemos que el árbol nos da oxígeno durante el día, nos da la sombra, nos da inspiración. Hasta canto nos dan los árboles. Claro. Es la casa de los pájaros. Alojamiento. Debajo de este arbolito suelo amarguear en silencio. Si abré la bau cebadura pa' intimarlo y conocerlo. No da leña ni pon frío, no da flor ni pa' remedio. No tiene un pájaro amigo, pero pa' mí es compañero. Es un alero de lutos la sombra en que me guarezco. Canción para Nacho. Aroma de membrillos y manzanas, tu cara dibujada entre las ramas. Qué raro es este otoño sin tu risa, dulzura desbordando las ventanas. La casa de ciprés ya no es la casa, pura soledad desparramada, sendero de hojas tristes sin tus pasos, camino del humo y la hojarasca. Desde el fondo de la tarde, acurrucada, de madera y amor, enamorada, la ronda de los teros ha partido, ha volado tal vez equivocada. La ronda de los teros ha partido, volando tal vez equivocada. Tus manos abiertas a la tierra, recuerdos de tu pan que hoy son mi abrigo, la luna sobre el hacha recostada y el árbol de tu amor quedan conmigo, el árbol de tu amor quedan conmigo. Esa florcita amarilla tan hermosa que nos brinda el aroma. Mirá. Y hoy soy más que nunca amigo del aroma. Claro que sí. Sería, puede ser que quizás Atahualpa mucho lo quería o mucho le gustaría, ¿no? Porque yo tomé otra canción en la que también lo nombra, ¿no es cierto? Entonces, el nombre es. A ver. Una cuestión de micrófono. Bien. Ahí va. Ah, bueno, bueno, no lo toquemos. Entonces, el tema este se llama Un Caminito Español. Y dice, a ver, intentando. Por un camino de España camina mi corazón. Antes no se conocían, hoy son amigos los dos. Por un camino de España camina mi corazón. A veces bajo la luna, una conversación entre el mar y los pinares, va cantando el corazón. A veces bajo la luna, como una conversación. Habla de pampas lejanas, de unos aromos en flor, de algún caballo perdido que en esas tierras quedó. Habla de pampas lejanas, de unos aromos en flor, como en los libros sagrados hay un tiempo de sazón. Vivían sin encontrarse, hoy son amigos los dos. Un corazón argentino y un caminito español. El camino nunca es triste, entristece la canción si el caminante le cuenta sus desvelos, su pasión. El camino nunca es triste, lo entristece la canción. El día en que se separen, que no se digan adiós, el camino en su paisaje y sin rumbo el corazón. El día en que se separen, que no se digan adiós. Hermoso amor sin olvido es la amistad de los dos. Hermoso amor sin olvido es la amistad de los dos. De un corazón argentino y un caminito español, de un corazón argentino y un caminito español. Muy lindo, hermoso, ¿no? Hermosísimo. Bueno, aromo, el aromo de Atahualpa. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Siempre con el hilo conductor del árbol, ¿no? Voy a relatar una historia de una señora de Bolsón que ya partió. La vi sentarse y tejer debajo de un gran manzano. Me pregunté siempre cuál era más anciana, si Benedicta González o el manzano bajo el que tejía. Benedicta está sentada en la esquina de los vientos, con dos ojitos de azúcar y un banquito hecho de tientos. Tiene la cara arrugada de ponerle el pecho al tiempo, carga abrazada de leña y se alegra con el fuego. Las llamas rojas azules, su pava vieja el silencio y ese mate que te alcanza cuando te abraza el invierno. Benedicta está soñando entre lanas, nieve y leños. Los hijos se le alejaron a trabajar en el pueblo. La primavera la llama, le pone flor al recuerdo. Y Benedicta sí teje dentro, bajo el manzano tan viejo, teje medias dulcemente. La luna la está mirando por arriba de estos cerros. Para Benedicta González. Benedicta. La señora de la asada y el rastrillo. Sí. Que también tenía una gran relación porque era jardinera. De oficio, jardinera. Benedicta González. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle y la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. ¿Usted está buscando una recia? Bueno, hay tanto para decir de estos seres que pueblan nuestro planeta, que son los árboles. Un poco para seguir el hilo conductor, la idea inicial de Cora Gabrás, Eduardo, de estos seres que nos alimentan biológicamente y espiritualmente también, ¿no? Dicen que hay árboles que son símbolo del amor. Sí. Sí, ¿no? Pero hay una leyenda que dice que los árboles cantan, y no cantan todos iguales. Tienen distintos cantos, por ejemplo, el canto del fresno no es igual que el de los álamos. No. o el de las encinas. Las encinas, bueno, siempre fueron motivo de inspiración para muchos poetas, ¿no? Aunque hubo otro que dijo una vez que los árboles cantan distinto de noche que de día. Yo no sé. Yo lo digo para como un pensamiento en voz alta, pero en realidad no lo sé. Opinen ustedes, compañeros. ¿Sí? No lo sabemos. Sin embargo, sabés que el otro día me llega un mensaje por internet en que hay uno de estos seres cibernéticos, ingenieros en sonidos, ingenieros en no sé cuánta cosa, que el tipo le puso unos dispositivos al árbol y transforma los impulsos, que no sé qué impulsos del árbol, y lo traduce en música. Es una cosa que no tiene ningún tipo de armonía a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? O estamos familiarizados. Sin embargo, bueno, son cosas que hoy por hoy se hacen y uno no sabe hasta qué punto es real, ¿no? Y puede llegar a ser. Pero la cuestión que evidentemente hay una comunicación o una forma de decir en lo que es el árbol propiamente dicho, ¿no? ¿Por qué lo vamos a dudar? Son seres vivos. Hay un tema también que Cora conoce a fondo, que es cuando el árbol se entrega al escultor. Bueno, y el escultor lo transforma en una forma. No, eso es una belleza. Pero sería muy emocionante para mí repetir palabras de mi hijo, que pese a su juventud fue un gran escultor. Él me decía que llegaba un momento de iniciada la obra con la idea primigenia original, la madera le iba contando el camino. Mira. De la agobia del trabajo, la madera le llevaba la mano. Eso me lo confesó mucho tiempo antes de terminar una obra. Y está escrito en una revista que le reportearon eso mismo. Pero no me quiero emocionar de más. Bueno, le pido acá al amigo y compañero de Auer que me haga un pequeño fondito con la guitarra. ¿Cómo no? Porque yo le voy a hacer una breve poesía de uno de los hombres más importantes de la historia de Latinoamérica. No solo en la filosofía, como en la poesía, que fue don José Martí. Y este genio le canta un árbol que es el rosal. Sí, cultivo una rosa blanca. Decilo si querés. Continúe usted. Cultivo una rosa blanca. En junio como en enero. En junio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardos ni ortigas cultivo. Cultivo una rosa blanca. José Martí. Qué grande, ¿no? Grande. Muy grande, José Martí. Y vos sabés que nos vamos a ir de la rosa a otra especie vegetal en la que muchos acá no estamos acostumbrados, sino verla a través de alguna cuestión geográfica, sí, digamos geográfica, porque son del norte, y los chicos en el colegio, por supuesto, porque se estudia, y para los habitantes habituales, no estamos tan familiarizados con el cardón, sí. ¿No es cierto? Lo nuestro es el ciprés, es el ñire, es el chacay. La lenga. La lenga. La retama. ¿No es cierto? Eso para nosotros es muy familiar. Y resulta ser que cuando uno... Tuve la suerte de poder un tiempo viajar al norte. Y sinceramente es una sensación tan extraña la que genera, comparado al bosque nuestro, ¿no es cierto? Ver esas plantas que desarrollan en un lugar absolutamente árido, no yerma porque no lo es, pero que sacan esa potencia, pareciera ser, de la roca. Y encima son ricos en agua. Sí, entonces vos fíjate, ¿no? Qué contradicción. En un lugar tan pobre de humedad, ellos la guardan. Y hay así que le escribe un hombre de Jujuy, que se llama Tomás Lipán, y le hizo una zamba, que se llama Zamba del Cardón. Y yo ahora voy a tocarla. Que me disculpe don Tomás Lipán, ¿qué va a hacer? Que se le aguante. Sí. y le voy a pedir a Oscar que un poco me saque las papillas del fuego acompañándome y vamos a arrancar con ella. A ver qué sale. Bien. ¿Cómo dice hacer? Que estás en los cerros vestido de espinas, sangre de algodón, levantando los brazos al cielo, ofreciendo sus muestras a nuestro Señor. Levantando los brazos al cielo, ofreciendo sus flores a nuestro Señor. Capitán de un ejército heroico que por las montañas parece avanzar, con mujeres que llevan sus guaguas sobre sus espaldas, bello cardonal. Con mujeres que llevan sus guaguas sobre sus espaldas, bello cardonal. Milenario guardián de los incas, paladín y poeta del sol, quien tuviera un ranchito de adobe con un techo y tabla y un viejo cardón. Quien tuviera un ranchito de adobe con un techo y tabla de un viejo cardón. Pasacana, la ruta del colla, a mancar de las runas la miel del pastor. Silba el viento una melancolía y en su melodía se escucha su voz. Silba el viento una melancolía y en su melodía escucha su voz. Hoy me siento un cardón solitario y me espina una pena tanto pensar. Es por eso que con mi guitarra te brindo esta zamba en este cantar. Es por eso que con mi guitarra te brindo esta zamba en este cantar. Milenario guardián de los incas, paladín y poeta del sol, quien tuviera un ranchito de adobe con un techo y tabla y un viejo cardón. Quien tuviera un ranchito de adobe con un techo y tabla y un viejo cardón. Gracias, qué belleza. Es maravilloso. Nos fuimos al norte-norte. Muchas gracias. Cuando el día y la noche se besan y están abiertas como dos lunas las flores del cardón, el hombre guarda su majada que baja del cerro, la recoge en un corral de pircas y regresamente, lentamente vuelve a su casita de adobe en lo alto. Enciende la mínima y fantástica luz de una vela que baila para él sobre las cuatro paredes. Come la cuarta parte de su tortilla de maíz que quedó de las 12. Se acuesta. Se tapa con el quillango hecho de la lana de sus animales, su única fortuna, siempre en riesgo. Con la mano izquierda acaricia el cuerpo helado de su escopeta. Con la mano derecha apaga el pabilo de la vela. Escucha, piensa, acaricia nuevamente el cuerpo helado, largo, fino de la escopeta, por si acaso algún rugido, algún grito de hambre cortara la noche, porque sabe que está él, puma del monte, de ágil salto que no falla, por si acaso. Pico, venga, deme un beso, venga. Soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero. Y antes de morir me quiero, dejar mis versos del alma. Juan Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de mi tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de mi tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte, que busca en el monte amparo, que busca en el monte amparo. Guantanamera, ay Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de mi tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Bueno, Eduardito Agua, te doy el pie. Yo estaba pensando, ¿no? Arrancaste, Oscar, con Chile. Con Víctor Jara arranca, sí. Con Chile, hoy con la, esa canción emblemática, te recuerdo a Amanda. Sí. ¿No es cierto? De ahí nos venimos a la Patagonia y a la Pampa. A la Pampa, sí, norte. ¿Cierto? Y de ahí nos pasamos al norte. Del norte saltamos a Cuba. Y yo, cuando vos hablabas hoy de los idiomas de las plantas, y comentando, se me vino a la mente. Que nos vamos a, ahora nos vamos a cruzar más allá, nos vamos a ir a la península ibérica. Porque allí hubo un gran poeta, don García Lorca, que escribió un tema que se llama Los Álamos de Plata. Y justamente álamo con álamo. Entonces yo voy a acompañar con un poquito de música esta poesía. Qué buena. Mientras acá Javier acomoda. Muy buena emoción, muy buena. Perdón, pero. No, acá los tenemos a Javier trabajando muy duro acá con el sonido. Y claro, el sonido en vivo no es fácil. Porque, vamos a ver entonces. Ya que yo pueda leer y que pueda tocar y que se pueda escuchar. Los los álamos de plata se inclinan sobre el agua. Ellos todo lo saben, pero nunca hablarán. El lirio de la fuente no grita su tristeza. Todo es más digno que la humanidad. La sil silencio frente al cielo estrellado lo posee la flor y el insecto no más. La ciencia de los cantos por los cantos la tienen los bosques rumorosos y las aguas del mar. El silencio profundo de la vida en la tierra nos lo enseña la rosa en el rosal. Hay que dar el perfume que encierran nuestras almas. Hay que ser todo canto, todo luz y bondad. Hay que abrirse del todo frente a la noche negra para que nos llenemos de rocío inmortal. Hay que acostar al cuerpo dentro del alma inquieta. Hay que cegar los ojos con luz del más allá, a la sombra del pecho y arrancar las estrellas que nos puso Satán. Hay que ser como el árbol que siempre está rezando, como el agua del cauce fija en la eternidad. Hay que arañarse el alma con garras de tristeza para que entren las llamas del horizonte astral. Brotaría en la sombra del amor carcomido una fuente de aurora tranquila y maternal. Desaparecerían ciudades en el viento y a Dios en una nube veríamos pasar. Hay que dar el perfume que encierran nuestras almas. Hay que ser todo canto, todo luz y bondad. Hay que abrirse del todo frente a la noche negra para que nos llenemos de rocío inmortal. Desde hoy, hoy lunes 4 ya de febrero. De marzo, del 2024. Estamos acá en Radio La Negra, la FM, aquí en la zona del Bolsón. Encontrándonos con ustedes, como todos los lunes, Cora Gabrás, Eduardo Auer, y quienes habla. Y Javier, bueno, Javier ya es múltiple, hace todo. Digo, que falta que venga a cantar acá, que no sé si a lo mejor canta también. Sí, podría ser. Dice que más o menos. Bueno, tengo unos tengo dos preguntas para hacerle a Javier y a Corita y a Eduardo. ¿Cuándo se, porque yo soy de forastero acá, cuándo se instala el otoño acá en esta zona, más o menos? Ahora, mira, una forma de, si no vamos a la cronología, sería el 21 de marzo, por supuesto. ¿No es cierto? Pero quien ya viene anunciando y como que arranca la señal, sí, como que ya nos estamos yendo para el otoño, sí, justamente, son los álamos. Sí, señor. Que empiezan a amarillar las hojas. El árbol que es la casa de la música. Mira. Yo bauticé a un árbol muy elegido entre los míos y cuando voy bajo su copa estoy en la casa de la música. Qué interesante, sí, claro, la respuesta, porque entonces el álamo es uno de los árboles que cambia su fisonomía cuando aparece el otoño, ¿no? paralelo a las cuando empiezan los fríos, ya quizás se vea alguna cierta heladita. Yo ayer en la huerta, por ejemplo, había removido la tierra, sí, sacando unas habas y eso, y todo lo que quedó como tierra dada vuelta, donde la humedad es mayor, sí, a la mañana apareció un manto blanquito. No escarchado, sino sencillamente la gota de agua brillosa, quizás a punto de rocío, como se llamaría. Y ahí es donde uno empieza a caerle la ficha, ¿eh? Ah, mira. De que, bueno, preparémonos que nos vamos camino al otoño. ¿Y cuál es el árbol más estoico, el que no quiere cambiar, que viene y él está siempre igual? Y bueno, es según la zona también, porque el tala es un árbol extraordinariamente fuerte, sufrido, aguerrido, pero también lo es el ombú, ¿o no? Lo es el ombú, sí, por supuesto, pero como planta del lugar, yo estaba pensando, fíjate vos, tenemos varios que nos avisan de esto, sí, ¿no es cierto? Sí. Fíjate vos que yo pensaba en el ñire, que nos tira una sombra, tremendo, pero maravillosa, sí, cómo él empieza a cambiar el color de sus hojitas, pariente de la lenga, que nos pasa lo mismo, que la vemos allá arriba en el cerro. Y el color, ¿no?, que tienen en otoño, entrado el otoño, la lenga es roja, es color lacre. Claro. Es bonita de ver. ¿Cuántos cambios, no? Sin embargo, el retamo, por ejemplo, él queda verde. ¿El queda verde? Queda verde. Sin la flor que después, bueno, amarilla. ¿Por qué cuando decimos, calificamos de fuerte, de estoico a un ser humano, a una persona, le decimos es un roble? Oh. Pero, sin razón, ¿cuál? ¿Verdad? Entre nubes perdido, entre cerros nevados, un humito se ve, el otoño llegó, y bajo un cielo gris, temprano atardecer. Y en el silencio de una flor, entre los días que traen recuerdos, melancolías y esta canción de ausencias, nacida en mi guitarra, la traje para vos, otoño. El otoño desnuda todas las ramas, inevitablemente. Qué ausente estoy del mundo detrás de esta ventana. Qué ausente estoy. Terrible obstinación del día por encontrar la noche. Me la cuenta esa rama de hojas amarillas contra el vidrio. Ella me narra el despojo. Qué ausente estoy del mundo. Nada sucede en realidad, solo este otoño. Oh. Wow, nos fuimos al otoño y en serio, ¿eh? Qué maravilla. De esa gente que nació para no ser olvidada, Julio Cortázar.

lo llamaban el niño del cerebro. El árbol, el río y el hombre. Hemos escuchado ese poema de Julio Cortázar en la versión de la guitarra y la voz de Donata, de Donata Hualpa Yupanqui. Desde aquí, y para todos ustedes, Radio La Negra. Una maravilla. Sí. Y también agradecer a Javier y a la radio este espacio con tanta generosidad, con tanta simpleza. Claro, ¿no? Pobre Javier, le venimos dando con el hacha, Javier. Pero yo sé que Javier es, digamos, el mascarón de prueba que hoy tenemos acá. Porque detrás de eso viene todo un tremendo equipo. Número de equipo y tripulantes de esta misma nave, ¿no? Que están haciendo su laburo desde la parte off, de la que no se ve y que no se escucha. Entonces, es realmente, bueno, agradecer la posibilidad, y no tanto la posibilidad, porque uno con todo amor y ganas y entusiasmo y trae lo que puede, ¿no? Y lo que intenta hacer, pero fundamentalmente a lo que hay que ser muy consciente de esta obra que se está llevando a cabo, que vienen llevando a cabo, La Rojo y Negra, Radio La Negra, esto ahora de TV, que también están saliendo al aire en directo. Entonces digo, es toda una cuestión de trabajo, de colectivo, donde se juntan muchas cabezas con la misma intención, el mismo espíritu, las mismas ganas, y es lo que se traduce hoy en esto donde estamos acá, en un habitáculo en el cual se está transmitiendo lo que estamos haciendo, y por supuesto con la parte técnica de parte de Javier, ¿no? Pero eso es lo que hay que valorar. Después, si le patinamos un poco, bueno, sepan disculpar, ¿qué va a ser? Estamos intentando aportar. El arte no es perfecto. El arte no es perfecto. Bueno, justamente. Claro. Bien, Cora, defiéndalo. Así que bueno, eso, agradecer la verdad la potencia de tanto trabajo, ¿no? Y esto que se hizo una realidad. Así que muchas gracias. Bueno, ya les contamos a los amigos oyentes de La Negra que ya estamos llegando. Vamos a entrar a salir, como dice el paisano. Ya estamos llegando al final. Al final, sí. Y así que vamos a ir. Pese a lo trágico, de lo que vivimos con los incendios, escribí una cortita plegaria para el árbol. Cuidemos el bosque, cuidemos el árbol. Cuidémoslo siempre como él nos cuida a nosotros. Danzas, la más trágica de las danzas. La del árbol incendiado quemándose al viento. Te retuerces, se retuercen tus hermanos hasta caer en el rojo atrevido de alguna mano cobarde. Pero tú, árbol amado, reverdecerás en otro tiempo, en otro lugar, por tu propio milagro de ser un árbol. ¿Cómo no? Esa música suena como medio un arpegio de la península. Sí, un poquito de la península, sí. Fíjate. Es un arpegio del concierto de Aranjuez. Bien. De Joaquín Rodrigo, sí. De Joaquín Rodrigo. ¿Querés vos tocar un poquito eso? No, que estaba haciéndote. Me había inspirado por lo que me habías dicho, porque antes, mientras Javier puso la cortina, uh-huh, fuera de micrófono, vos mencionaste a un grande, a un enorme. García Lorca. Sí, pero también tiene escondido bajo el poncho el otro grande, que es don Miguel Hernández. Oh, sí. Así que, si queréis, cerrando con eso, metele, paisano. Qué dos exponentes, ¿no? Y muertos tan jóvenes. Y siempre el que va de frente es el primero que liga el balazo, ¿no es cierto? Y esta vez no con Miguel Hernández, porque si bien estuvo preso por ser un antifranquista, ¿no es cierto? Fue a parar a una cárcel en la cual, si bien le habían dado sentencia de muerte, porque se le habían cantado que él iba a muerte, pero sí, no a muerte por quedarse preso, sino al revés, lo fusilaban. Y parece que por toda la intervención de muchos de sus conocidos, le perdonaron esa sentencia, pero sí, tenía que cumplir 30 años de encarcelamiento, siendo que él ingresó casi con 30 años a la cárcel. Y se murió de tuberculosis. No pudo ni cumplió la sentencia, ni tampoco lo fusilaron, pero no pudo de alguna manera sobrevivir a eso. Así que, y me viene a la cabeza lo mismo con García Lorca, ¿no es cierto? Dos poetas gigantescos, y con qué juventud han muerto. Y qué producción han tenido en esos cortos años. Entonces vamos a ver, esta es una canción, un poema, mejor dicho, que él se lo hace a los laburantes de los olivos en Jaén. Claro, en Jaén. Exactamente, ¿no? Y relacionado al tema de hoy, árbol, bueno, se me escapó la cabeza para el lado de los olivos. Buenísimo. A los que Miguel Hernández les hizo la canción, pero en realidad es a los laburantes de Jaén, ¿no? Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos, andaluces de Jaén. No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos, andaluces de Jaén. ¿Cuántos siglos de aceitunas, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, llevan sobre vuestros huesos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos, andaluces de Jaén. Ah, es una belleza, gracias a los dos, al intérprete Eduardo Aue y al autor español. Pero muy bien, Oscar. Bueno, estamos pisando ya la raya. Muchas gracias, Javier. Gracias, Oscar. Gracias, Edu. Gracias. Y gracias a estos músicos y poetas que hemos interpretado, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias a todos. Y a la negra, por supuesto. Y a la raya. Gracias. Nos despedimos hasta el lunes que viene. ¿Cómo no? Absolutamente. Para que la convocatoria está. ¿Estamos al aire? Sí. La idea es, que no lo hemos comentado en ningún principio. Es como que, qué sé yo, hay quienes tienen un espectro muy amplio para poder sentarse frente a un micrófono, dentro de una gabinete, dentro de una radio, y hay quienes somos un poquito más pobres en eso. Entonces, desde mi lugar, y ya por supuesto siendo consensuado, queremos abrir las puertas para todo aquel que se quiera sumar en este espacio con lo que pueda aportar: música, poesía, cuento, lo que realmente consideren que puede estar dentro de esto que estamos haciendo hoy. Así es que el grupito este que somos nosotros tres, lo damos a conocer, lo difundimos y abrimos las puertas. Supuestamente Radio La Negra también. Así es que, bueno, queda hecha la invitación, ¿no? Y aunque sea breve, que sea breve no importa, pero es poder con ganas dar y mandar al éter para que otro lo reciba. Qué hermoso. ¿Puede ser? Pues, sí, bueno, por supuesto. Nos despedimos. Y muchas gracias. A ver, ¿no? el conductor. ¿Don Oscar Acevedo? No, yo no soy el conductor de nada, ¿no? Yo simplemente estoy acá haciendo lo mejor que puedo. Como dice Borges, disculpe mi ignorancia, dice. No, le decimos chau hasta el próximo lunes. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿por qué no? El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche. Enero trajo el amor, julio solo. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, en el Bolsón. Si agosto es real y octubre no se entiende, jamás estuve aquí.